¿Es la etimología un medio aceptable, correcto, como para empezar a bucear en el significado de las palabras? Como siempre me gusta llevar agua para mi molino, diría que sí. Con una etimología que se le pueda dar, se la pueda pensar desde un valor político. Creo que en ese sentido tiene valor. Estuve viendo la etimología de magnicidio. Y en la etimología de magnicidio figura claramente que es intentar dañar, asesinar a algo, a alguien importante. Me quedó lo de alguien importante, porque evidentemente ha quedado un reduccionismo típico de la cultura represora. Es decir, que el importante, lo importante está localizado en algunas personas. Pensemos el VIP, Very Important Persons. Son personas las importantes. O dicho de otra manera, lo que importa son las personas. Quiere decir que esto le da rienda suelta a la ideología liberal, individualista, donde lo importante, lo que importa son las personas. Y cuando digo las personas, me refiero a las personas como algo en sí mismo, casi similar a individuo. No se habla de las personas y sus vínculos, sus grupos, sus colectivos de pertenencia, nada de eso. Se habla de que una persona es importante por alguna razón. Matar a un presidente, ¿quién se va a olvidar del asesinato de Kennedy? El de Lincoln, Mahatma Gandhi, tantos otros, bueno, Malcolm X, Martin Luther King, es decir, personas importantes. Ahora, lo que más se reflexiona este intento de magnicidio en la figura de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, que obviamente es una persona muy importante, ¿por qué reducirlo a un intento de magnicidio? Yo lo que me quedé pensando es que a lo mejor estamos en presencia de varios intentos de magnicidio y además simultáneos. Por ejemplo, simultáneamente a este disparo fallido de alguien que todavía no se sabe si es un lobo solitario, un lobo estepario, un lobo estrafalario o directamente a una organización que casualmente nadie se ocupó de investigar, ni ningún servicio de inteligencia descubrió antes, ni nada, sino que aparece ahora a partir del fallido intento de magnicidio. Se presenta simultáneamente, y este concepto de simultaneidad es muy importante en la cultura represora, otro magnicidio, que son las medidas económicas del ajuste, ajuste muy importante, que el mismo, que corresponden a la gestión del mismo gobierno en el que está la víctima del intento de magnicidio fallido, o sea, Cristina Fernández de Kirchner pertenece al Frente de Todos, que es el gobierno, el oficialismo, que al mismo tiempo está instrumentando magnicidios simultáneos y seriales. El hambre es un magnicidio porque son muy importantes los niños y las niñas, los pueblos originarios, porque son muy importantes también los pueblos originarios, la contaminación de las aguas, porque también es muy importante las aguas. En mi época se decía inodora, insípida e incolora, nada de eso se mantiene. El aire, también es muy importante el aire, las tierras también son muy importantes. Y sin embargo, a nada de eso se lo llama magnicidio. Con mucha justeza, muchas organizaciones ya hablan de ecocidio. Pero me parece que tiene más fuerza hablar de que en esos casos también hay magnicidio. Porque se está asesinando, se está destruyendo, se está masacrando algo que es muy importante. Ojalá todo esto que está pasando y que seguirá pasando seguramente a partir de este intento de magnicidio en la figura de la vicepresidenta sirva para pensar al magnicidio como un analizador. ¿Un analizador de qué? De las políticas seriales de destrucción de lo más importante. Porque lo que se está destruyendo, por ejemplo, en el incendio de los bosques, en la destrucción de los humedales, es lo más importante. Y una cultura que pretenda ser no represora, lo primero, lo segundo y lo tercero que tiene que discutir es qué es lo más importante. ¿Qué es lo más importante en cada momento histórico, en cada momento político? ¿Qué es lo más importante? ¿El chimenterío de la farándula? Eso es importante. El Mundial de Qatar, hecho por una potencia que es absolutamente feudal, misógina, homofóbica y asesina. Discutamos, a partir de este intento de magnicidio, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que más nos importa a cada uno de nosotros? Porque quizás descubramos que el magnicidio fallido tiene como contrapartida muchos otros magnicidios que no son fallidos, que son exitosos, que la gente muere, que los niños y niñas están desnutridos, que los originarios están enfermos, los matan, los violan, los torturan. El gatillo fácil. Hace poco hubo una marcha nacional del gatillo fácil. A los jóvenes los asesinan. O sea que por un lado tenemos un magnicidio fallido, y yo pienso, por suerte, pero por el otro lado, simultáneamente, hay una multiplicidad de magnicidios consumados, a los cuales se le da mucho tipo de justificación, se lo puede llamar de muchas maneras, pero justamente todas las políticas implementadas, inclusive lo que tanto se denuncia, el extractivismo, también es un magnicidio. Ahora, en una cultura del magnicidio, ¿por qué no va a haber un magnicidio a una VIP, a una very important person como Cristina? En realidad debería sorprendernos que no hubiera más, o debería sorprendernos que, ante la evidencia de que es una persona muy importante, está potencialmente en riesgo, porque el fascismo, porque la derecha, porque el discurso del odio, por lo que sea, entonces se la tiene que proteger antes. Estaba absolutamente desprotegida. Es más, esa comunicación que se elogia tanto del líder con el pueblo no se da en condiciones de horizontalidad, de estar al mismo nivel. Porque pensemos en las fotos donde el asesino no está a 500 metros en altura con una mira telescópica. Está al mismo nivel, está al lado. Y en la horizontalidad es mucho más difícil, por no decir imposible, mantener un control de la situación. No en vano el balcón de la Casa Rosada, con esas fotos inolvidables de Perón, Evita, el mismo Alfonsín y tantos otros, hablaban desde arriba, el pueblo estaba abajo. Y el pueblo siempre parece que está abajo. Entonces, esta reflexión que engancha el concepto de cultura represora con la cultura del magnicidio es: tratemos de no hacer reduccionismo de nada, porque cuando hacemos reduccionismo, lo sepamos o no, le hacemos el juego a la derecha. ¿A cuál derecha? A todas las derechas, porque justamente es pensar en la persona o en las personas y no en los grupos, no en los colectivos y mucho menos en lo popular. Y por algo esta columna se llama Magnicidio Popular, porque de eso se trata.